En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Con esta huelga hemos obligado a los diputados a otorgarle más recursos a la Universidad Pública de Ciudad Gótica. Estamos luchando por una universidad crítica, sensible y accesible para todos los jóvenes. Y para celebrar este triunfo de los estudiantes, esta noche vamos a bailar. Bueno, se interrumpe la una especial dedicación para todos los activistas que ahorita no tienen chamba porque tienen su archivo en gobernación acá y cosas así. Esa rola se llama Desempleado. ¿No ves, Cashman? A esto me refería. Estos jóvenes ya no respetan a las instituciones y esos diputados se han ablandado ante su exigencia por más presupuesto para la educación. ¿Pero cómo se atreven a exigir si todavía ni siquiera están siendo productivos? El sistema los mantiene y deberían dar gracias por eso. ¡Exacto, Cashman! Han perdido la razón. Son unos inconscientes que no saben que el Estado tiene que gastar sus recursos en cosas más importantes, como armamento, estelas de luz, periodistas y, por supuesto, mantener a nuestros amados exdirigentes. Esto no estaría pasando si también hubiéramos eliminado a la filosofía de la educación superior, gordo. Te entiendo, Cashman, pero necesitamos concentrarnos en este problema. Debemos detener a esa estudiante Camila. Ella es la que ha propagado en los estudiantes esta conducta irracional. Si la destruimos a ella, destruimos este insensato movimiento. Estoy de acuerdo contigo, gordo, pero necesitamos manejar este asunto con mucha delicadeza. No podemos arriesgarnos a que nos pase lo que a Super Orangután en el 68. Él hizo un gran servicio a Ciudad Bótica, y en vez de ser un héroe, terminó siendo odiado por toda la sociedad. Tienes razón, Cashman, pero ¿cómo podemos manejar esto? ¡Aquí estoy, Cashman! Bobbin, tengo una misión especial para ti. ¡Tantas cashaventuras, Cashman! ¿De qué se trata? Te enfrentarás a Camila, la rojilla. Pero tendrás que disfrazarte de estudiante. No podemos arriesgarnos a que nos vean como represores estudiantiles. ¡Recórcholes, Cashman! ¡Estos estudiambres son un gran problema! Así es, Bobbin. Por eso ahora tú serás Bruno Cháfaro. Y te encargarás de romper esa maldita huelga. ¡Está funcionando! ¡Toda la gente está pitando en contra de la huelga! ¡Muy pronto terminaré con esta huelga! ¡Y Cashman estará orgulloso de mí! ¡Mira, Bruno! ¡Ahí viene un reportero! Buenos días. ¿Tú eres el líder de este movimiento estudiantil? Sí, o sea, yo soy algo así como el líder. ¿Y por qué se están manifestando aquí afuera de la universidad? Estamos protestando por nuestros derechos. Nuestro derecho de que nos abran la puerta. O sea, nuestro derecho a estudiar. ¿Me podrías decir en qué escuela estás estudiando? Yo, derecho. No, digo, voy a entrar apenas a derecho. O sea que, ¿aún no eres estudiante? Pues, no, pero, voy a entrar, y me importa mucho la imagen que tenga mi universidad, tipo, yo no quiero terminar mi carrera y que no me quieran contratar por haber estudiado en la Universidad de la Huelga, ¿sí sabes cómo? O sea... Una pregunta más. No le hagan caso, señor reportero, yo lo conozco, él trabaja en el Partido Orgullo Derechista, eres un mentiroso, Bruno, tú trabajas para el candidato López Gastadero, te estás aprovechando de la huelga para amarrar tu huesito. Pues bueno, parece que este movimiento resultó ser una farsa. Reportando en vivo, Tadeo López Cuesas, Noticieros Telebótica. ¡Santa Cashi Cagazón! Si Cashman se entera, me va a matar. Eres un estúpido, Bobín. ¡Cashman! Arruinaste mi perfecto plan. Pero Cashman, no entiendo qué es lo que pasó. Clash. ¿Cuántas veces te dije que no abrieras esa maldita cuenta de Facebook? Esas etiquetas las inventó el mismo diablo. ¡Perdón, Cashman! ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada, Bobín. Yo ya tuve que hacer lo que no quería. Secuestrar a la Rojilla. Hasta aquí llegó tu reinado de maldad, Rojilla. ¡No, Cashman! ¡Los estudiantes ahora son críticos! ¡Nada podrá detener esta huelga estudiantil! Te equivocas, Camila. Nada ni nadie está por encima de la ley. Las universidades públicas tienen que obedecer al Estado. El gobierno las mantiene y el gobierno decide qué es lo mejor para ellas. Y los estudiantes tienen que ajustarse a eso. ¡Claro que no, Cashman! Ser estudiante universitario y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. ¡Eso es un mito comunista, Rojilla! Ahora deberás decirle a los estudiantes que esta huelga se ha terminado y deberás pedir una disculpa pública ante los medios de comunicación. ¡Eso jamás pasará, Cashman! ¡No se puede destruir un ideal! Aún no conoces el poder de una buena cachiterapia, pequeña. ¡Push! ¡Kapum! ¡Sock! ¡Compañero! ¡Tengo algo muy importante que decirles! Anoche, mientras dormía, tuve una visión importante y me di cuenta que nosotros estamos mal. Desde hoy, dejaremos de presionar a nuestras honorables instituciones. ¡Chale, chale, vendida! Declaro oficialmente que esta huelga se ha acabado. ¡Esta huelga no ha terminado! ¡No puede ser, Cashman! ¡Parece que no ha funcionado! Tendremos que usar el plan C. ¿Crees que sea prudente, Cashman? No tenemos otra opción, gordo. Esto se está saliendo de control. Llama al Batallón Olimpia. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir el Batallón Olimpia. Digo, Cashman y Bobín. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.